Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos terminando el décimo mes de este 2021, entrando en la recta final de este año y ya con presencialidad plena aquí desde el Centro de Producción de Farco, junto a Cristian Torres, que está en la operación técnica. Y en el programa de hoy vamos a hablar de una alianza imposible de imaginar, tal vez, hace algunos años atrás, los movimientos sociales y el líder de una de las instituciones más poderosas y más antiguas del mundo. Amplificamos la voz de una familia que reclama por su hija y que no encuentra respuesta de la justicia y de los funcionarios. Nos metemos en una fiesta popular que celebra la cultura y también el trueque. Y conocemos la situación de la salud pública en una ciudad cuyas autoridades parece que no aprendieron nada de la pandemia. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Que hagan algo, piden los vecinos y vecinas desde el sentido común. Y no hablan de lujos para la ciudad turística, sino de algo tan esencial como la salud. Evelina Ramírez y la producción desde Villanos Radio de Carlos Paz, abriendo el Expreso Farco. Ni una pandemia mundial hizo reflexionar al gobierno municipal de Villa Carlos Paz sobre la importancia de invertir para garantizar el acceso a la salud de la población. Muestra de ello es lo que está pasando en el Centro de Salud del Distrito Oeste, ubicado en medio de cuatro barrios densamente poblados de la ciudad. Entre marzo y abril de este año, las y los vecinos encararon una serie de protestas demandando la presencia de guardias médicas los fines de semana y feriados. Acá a las 9 de la noche ya se corta los colectivos. ¿Cómo hacemos para sacar a una persona enferma de su casa para poder llevarlo al hospital? No hay modo, tenés que pagar un remis que te sale 700 pesos para llegar al hospital. Entonces lo que estamos pidiendo es una guardia mínima de sábado y domingo y feriado para toda la gente y todos los chicos de Colina que se puedan venir a hacer atender en la guardia. Por favor, que hagan algo, que si tenemos algo tan grande acá, que pongan una especialidad, un médico y un enfermero, aunque sea para primeros auxilios. Cuando yo tengo diabetes, cuando me quiero hacer tomar la diabetes, no. Tenés que pagar, irte al centro y pagar para que te tome la diabetes. Es una vergüenza, mamá, es una vergüenza. ¿Para qué está el hospital acá? A 7 meses de esas movilizaciones, no solo no hubo respuesta, sino que la situación se agravó. Ahora también se encuentra resentida la atención los días de semana, particularmente en el horario nocturno. Así lo expresó Marcelo Clavero, uno de los vecinos autoconvocados que viene liderando el reclamo. El horario es de lunes a viernes a las 24 horas, pero nos hemos encontrado que por ahí los médicos no van. No sé si es un problema de los médicos que no van en el horario de entre las 20 y las 22, o es un problema que tienen con la municipalidad ellos. Hay veces que ha ido gente y no tienen que los atiende y tienen que esperar que llegue a las 21, a las 22, hasta que llegue el médico. Sí. Ayer, hablando con una gente, me dijeron, yo fui un par de veces y tuve que esperar para que viniera el médico. No es puntual la asistencia de los médicos en este caso. Las autoridades del Centro Vecinal de Barrio Colinas, uno de los sectores más populosos de Villa Carlos Paz, también se sumarán al reclamo. Inicialmente habían optado por canalizar la demanda a través de notas y reuniones con los funcionarios, pero nada ha dado resultado. Por eso ahora se plegarán a las movilizaciones que decidan las y los vecinos. Así lo expresó el presidente de la entidad barrial, Fabio Carballo. Este reclamo se viene haciendo hace mucho tiempo, hace como 3 años. Y bueno, hemos tenido respuestas desde la municipalidad, pero bueno, nos han llevado, digamos, a una reunión en donde nos explicaron que iban a ver cuál era la viabilidad de esto. Y bueno, después no tuvimos más respuesta. Entonces los vecinos se autoconvocaron y preguntaron si el centro vecinal iba a estar acompañando este reclamo. Y bueno, desde nosotros, desde nuestro puesto, lo tenemos que acompañar porque es un reclamo legítimo de los vecinos. Uh-huh. Nosotros estamos para representar y refrendar a los vecinos, ¿no es cierto? Para la autoridad vecinal, el municipio tiene que dar una solución de fondo. Vale mencionar que el barrio Colinas concentra hoy casi el 25% de la población de Villa Carlos Paz. El centro de salud no alcanza a cubrir las demandas y por eso resulta necesario una solución de fondo. Nosotros siempre cumplimos, ¿entendés? Siempre fuimos cumpliendo con todas las cosas que la municipalidad, el municipio nos exige. O nos pide, uh-huh. No solo que nos exige. Y bueno, hemos cumplido. Y es como que te sentís un poco defraudado, porque vos decís, siempre cumplí, siempre fui, siempre estuve. Y de pronto, es como que lo que yo estoy necesitando no se puede. Uh-huh. ¿Entendés? No se puede. Y aparte, es como que no solo nos están, o sea, que no tenemos respuesta nosotros desde el centro vecinal. No tenemos, la gente no tiene respuesta. Eso es lo grave, ¿entendés? Porque a nosotros, bueno, somos, ¿cuánto? 20 los que somos de la comisión vecinal. Uh-huh. Pero la gente son 22.000, ¿entendés? O sea, es como que te sentís un poco defraudado en tu voluntad, ¿entendés? Porque la voluntad del centro vecinal es ayudar, acompañar, ayudar a la gente, tratar de ser institucionalmente correctos. ¿Entendés? Uh-huh. Pero bueno, desde el otro lado no es así, o sea que es como que vos ponés la buena voluntad y del otro lado no se nota, ¿entendés? No se ve la acción, sobre todo. En las próximas semanas seguirán las reuniones para resolver el modo de seguir reclamando el acceso a la salud. Sí, nosotros, yo escuché mucha gente que dijo que es política, que estoy contra el gobierno. No estoy contra el gobierno, contra ningún gobierno. Yo estoy en contra de las cosas que se hacen mal. Uh-huh. Solo pedimos que hagan las cosas bien, no se tienen que ir ni nada por el estilo. Tienen que hacer las cosas bien, que para eso asumieron, que eso prometieron ellos. Es un derecho constitucional, o sea, uh-huh. Estamos pidiendo que nos mejoren la salud, nada más. Uh-huh. Que pongan 2 o 3 médicos, escúchame. Me parece incoherente, por ejemplo, gastar tanto dinero adquiriendo una empresa, ¿me entendés? Que se ha invertido muchísima plata y no le pueden pagar a 3 médicos para que vengan acá a hacer una guardia los fines de semana. No sé, me parece que no es coherente. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Abigail no aparece. La familia reclama desde el corazón que se la busque, y la respuesta estatal es como en otros casos, el desprecio hacia la gente de los barrios más pobres. Radio Comunitaria Cuyum y esta historia para el Expreso Farco desde la provincia de Mendoza. Tuvimos siempre de total abandono por más promesas de que me han hecho señor Guleo, señor Guso. Bueno, sigo estando acá y para los políticos es indiferencia total. Escuchamos a Verónica, que es mamá de Abigail, una joven de 18 años que se encuentra desaparecida desde el 15 de abril de este año. Me siento igual que desde el primer día, hasta que yo no vea que hacen algo, que buscan a mi hija, para mí va a ser lo mismo. Día tras día, y estar acá miércoles a miércoles hasta que tenga una respuesta. No quiero una respuesta, quiero acción, quiero que busquen a mi hija. Quiero que la justicia y la policía busquen a mi hija. Eso es lo más lo que pido, que busquen a mi hija. No me importa más nada en este momento. Yo pido que busquen y encuentren a Abigail. Ese es mi pedido. La última vez que la vieron viajaba con una amiga en un colectivo del grupo 300. Se bajó en el barrio Sargento Cabral de Las Heras y no la vieron nunca más. Todos los miércoles se arma un acampe frente a la legislatura de Mendoza. María Elena, tía de Abigail, nos plantea lo siguiente. No, la lucha que no para y no va a parar hasta que la justicia nos dé una respuesta de dónde está Abigail, hasta que el señor Alejandro Bolé, el fiscal Carlos Torres, Munide y Lebrino salgan de su escritorio a buscar a mi sobrina, que tan solo tenía 18 años y aún no mueven un pie de su escritorio. Están recibiendo bajo sobre la mesa y Abigail no aparece. Hemos hecho un bloque entre mi hermana, nuestra familia, el dolor, la bronca, la injusticia que está pasando con la sociedad y todo. Hoy es Abigail, mañana puede ser cualquier chica de cualquier barrio bajo. Hoy nosotros estamos luchando para que busquen a Abigail, porque la tienen que buscar. Y que las pibas no se sigan perdiendo y que los chicos en los barrios no se estén muriendo de hambre. Necesitamos que la justicia se ponga un poquito más manos duras en los casos de femicidio de nuestras chicas en los barrios bajos, porque para los funcionarios, nosotras como mujeres no valemos nada, porque venimos de unas villas o somos las negras. Si supuestamente el fiscal Carlos Torres dijo que Abigail había sido víctima de femicidio, que la entregue. Y por la conclusión de él, el Estado Federal, la Policía Federal, deja de buscar a Abigail fuera de la provincia. Entonces, si Abigail no la están buscando en la provincia, afuera de la provincia, ¿por qué no la buscan en la provincia? Lo único que pedimos es la aparición de Abigail Carniel, nada más. Y lo hemos hecho pacíficamente. El otro día lo presentamos a la en la fiscalía de él, porque no puede ser que como nosotros, como familia, paguemos un rastrillaje y la justicia no los avale, no los puede ayudar a meternos a un barrio tan conflictivo donde hemos sido amenazados, donde la familia de Matías Verón nos amenazó. A mí el señor Walter Perona, que es tío de Matías Verón, me pegó. Entonces el fiscal Carlos Torres también se lavó las manos, porque él los mandó a meter al barrio Sargento Cabral y después a mí me bloqueó de todos lados. Se lavó las manos, supuestamente lo iba a mandar seguridad. La seguridad que nos mandó dos policías que nunca se bajaron del auto y se morían de la risa de nosotras, que estábamos siendo agredidas dentro del barrio. Por eso, para el día del rastrillaje, que fuimos al barrio Sargento Cabral, yo le pedí al señor Martín Ahumada que nos acompañaba, porque él era el representante de nuestra seguridad. Porque aunque estaba Martín Ahumada, que es el director de prensa, nos dejó sin seguridad el fiscal Carlos Torres. No le importa ni su gente. ¿En qué quedamos con el Estado? Las pibas se están perdiendo, nos están matando los pibes en los barrios. Los chicos están desapareciendo y nadie nos busca porque somos las piedras bajo el zapato de los funcionarios, por ser gente de barrio bajo. La familia contrató a Marcos Herrero, el adiestrador de perros, que sirvió para retomar la búsqueda realizando rastrillajes en la zona del Chayao, en el departamento mendocino de Las Heras. Verónica, la mamá de Abigail, nos cuenta que es mentira que hicieron 6 rastrillajes. Ayer tuvimos un momento de bronca, que me quería ir porque ellos dicen que trabajan, que toman acciones, que están desde el primer día. Dijeron que hicieron 6 rastrillajes buscando a mi hija, cuando le pusimos en claro que eso es una vil mentira, porque a mi hija la buscaron 2 veces en 2 rastrillajes armados y ellos decían que eran 6. Entonces salimos a saltarle en cruz y decirle que no es cierto que a mi hija la buscaron 6 veces, porque no es cierto. Entonces me dio una bronca total. Hoy día yo te digo, si estoy acá, si fuera por la tristeza, no, porque no me levantaría. Me levanta la bronca de no tener respuestas, la bronca de que mi hija no está, la bronca de que no hacen nada, la bronca de la que la justicia se quedó ahí, y la bronca de madre que día a día extraña a su hija, como en mi caso, ¿no? Mi hija es una chica de un barrio popular, villa, asentamiento, como quieran decirle. Entonces acá no es por más plata o menos plata que tengas. Lamentablemente la droga existe en todos lados. Tanto el rico como el pobre, lamentablemente la consume. Y si no la consumí, bueno, grandioso. Pero es una realidad que existe. Y por eso mucha gente salió a hablar cosas que no tienen y que a ellos les incumbe tampoco. Acá el caso puntual es que Abigail no está. No que fue, que es o que será. Solamente mi hija no está y nadie hace nada. Hoy en Mendoza estamos incompletos. Hoy nos falta Abigail y el Estado mendocino no la quiere buscar. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no la buscan? ¿Acaso porque esta chica es integrante de un barrio pobre? Nos seguimos encontrando todos los miércoles en Peatonal y Patricias, frente a la Legislatura Mendocina, en la Campe por Abigail. La lucha sigue y nuestros reclamos van a continuar hasta que se haga justicia por Abigail. Necesitamos que por favor nos acompañes, que te acerques cuando puedas, en algún momento del día a apoyar el acampe. Estamos de 8 a 18 horas todas las semanas. Es muy importante sostener este encuentro para que la causa siga visible. Te esperamos. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún se despide de este Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los movimientos populares y un aliado y referente impensado años atrás, el Papa. La producción desde la FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires para todo el país. El Papa dice que la salida a la crisis humanitaria es a través de los movimientos populares. Queridos poetas sociales, así me gusta llamarlos, poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza. Con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad, toda con tierra, techo y trabajo. Cuidado, comunidad. Es clave saberse parte del pueblo, no por arriba del mismo. Tener ese sentido de pertenencia, porque salvando al pueblo, nos salvamos a nosotros mismos. Soñemos juntos, sueñen entre ustedes, sueñen con otros. Sepan que están llamados a participar en los grandes procesos de cambio, como les dije, en Bolivia. El futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse, en su capacidad de promover alternativas creativas. En sus manos. Así lo entienden los miles de compañeros y compañeras que luchan día a día por lograr un mundo nuevo, mejor que este, que ya no nos contiene. Y sobre todo, con el pueblo siempre presente. La verdad que tener el apoyo de Francisco en nuestra lucha nos hace sentir muy elevados. De manera espiritual, pero también con mucha esperanza. Esperanza de ver cambios en esta realidad que nos golpea día a día. Y siempre nos deja muy, muy pensando, ¿no? Porque Francisco tira cosas que te dejan muy, muy pensando para llevarlos a otros compañeros. Qué importante que el Papa nos tenga en cuenta, las organizaciones, como él dijo, somos poetas sociales. El aprecio del Papa fortifica y nos ayuda a seguir adelante, a seguir trabajando y a hacer posible ese mundo que todos queremos, ¿no? Ustedes son, como les dije en la carta que les envié el año pasado, un verdadero ejército invisible. Son parte fundamental de esa humanidad que lucha por la vida frente a un sistema de muerte. ¿Y cuántas veces nosotros, en esta pandemia, cumpas, pusimos el cerebro, el corazón, las manos y la imaginación, creando cosas, todo el tiempo en nuestros territorios, en cada uno de nuestros espacios, imaginándonos todo, ¿no? Para que esto sea un poco mejor en esta triste realidad que nos tocaba vivir, ¿no? Las palabras de él fueron precisas para nosotros, los que conformamos los movimientos populares, en seguir luchando por paz, por tierra, techo y trabajo. Me parece que eso es lo que estamos haciendo todas y todos, todos los días, durante todos estos años. Y uno camina a nuestro barrio y está el comedor tal y el merendero tal y la guardería Amor y Lucha o la otra y lo otro. Es impresionante. El sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que sufren. Qué importante es que vuestra voz sea escuchada, representada en todos los lugares de toma de decisión. Ofrecerla como colaboración. Ofrecerla como una certeza. moral de lo que se hay que hacer. Esfuércense para hacer sentir su voz. Y también en esos lugares, por favor, no se dejen encorsetar ni se dejen corromper. Con esa idea de ser solidarios y abrir nuestras puertas, el recorrido de los trabajadores de la economía popular, de los poetas sociales, como lo llama Francisco, reconoce que solo en unidad se puede avanzar hacia un futuro digno. Por eso, marcharon el 18 de octubre junto con todos los trabajadores y trabajadoras, con y sin patrón, demostrando la fuerza de los humildes cuando se unen para luchar en las calles. No separamos la fe de la lucha y que Francisco está también acá. Y bueno, la Virgencita es parte de nuestra cultura popular y nuestra fe popular. El programa lo dijo el otro día el Papa Francisco. Hay que dar una pelea para no tener que pagar esa deuda fraudulenta. O por lo menos extender muchísimo los plazos. Hay que liberar las patentes de las vacunas del COVID. Hay que plantear la reformulación del trabajo en todos los sentidos que plantea la economía popular. Tiene que haber un salario básico, universal, para aquellos que no están cobrando nada y que están en la indigencia. Y para los sectores de la producción, que están más concentrados, tiene que haber una baja de horas de trabajo para esos sectores. Que en vez de 8 horas laburen 6 para que haya incorporación de más trabajadores. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos. Y gracias, gracias Enseño por dejarme soñar con ustedes. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La Quiaca, Jujuy y una fiesta cultural para celebrar el trueque. René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Desde la provincia de Jujuy, un nuevo informe para el Expreso Farco. Esta vez tiene que ver con una de las tradicionales fiestas culturales que tiene nuestra provincia y por eso nos vamos a la ciudad de La Quiaca, donde se realizó la tradicional fiesta del trueque o manca fiesta. Conoceremos un poco de qué se trata en la voz de Carlos María Rivero, director de Radio Nacional de esa ciudad, quien nos contó cómo es, qué se hace y este reencuentro después de un año por la pandemia. Esto es una costumbre ancestral, no es solamente comercio solamente, sino intercambio interpersonal, reencontrarse, cambiar producto. A mí me emocionó ver la semana pasada, ver llegar los vehículos con cueros, con lanas, con ollas, ahí en la entrada de la ciudad donde está justamente el edificio de la radio, y eso ya significaba que estaba llegando la gente, ¿no? con todo su bagaje cultural, sus productos, sus canciones. También habló sobre las visitas, aprovechando la apertura de los pasos fronterizos, de vecinos del sur de Bolivia que estuvieron presentes. Los vecinos que viven en Villazón y en esta zona que colinda con La Quiaca, más las poblaciones cercanas de, obviamente, desde la parte de allá del este, que es Santa Victoria, Tazareno de Salta, Yavi, Suripugio, del otro lado oeste, Casira, los pueblos alfareros, Santa Catalina, Rinconada, Susque. Esos son, digamos, los frentes que viene habitualmente, más la quebrada y la zona de los valles también, ¿no? Obviamente hay mucha gente de Fraile Pintado que viene con sus muebles, la madera. También habló sobre lo emotivo que fue este regreso y sobre el trueque de un productor que llegó desde lejos hasta la feria para hacer el intercambio en ese lugar. Un señor que venía de Susques, de la localidad de Quillaques, que él traía su charqui y algunas lanitas, así, vellones de lana. Y él había llegado, ha viajado 6 horas él, 4 horas de Susques a Abrapampa y 2 horas de Abrapampa para acá. Y llegó a media mañana y al saber que el mediodía ya no tenía nada. Había logrado cambiar por duraznos, por papas, y ya estaba contento con eso. Pues ya ya se volvía con, vino con poquito, también se vuelve con poquito, pero esa era la idea. Yo creo que en definitiva el trueque, como decía hace rato, es casi un, la cuestión comercial es una excusa para venir a reencontrarse con otra gente y llevar lo que hace falta, obviamente, y lo intercambio por otros productos que no consigue en otro lado. No solo es la feria la que se realizó este año, también se habilitó una carpa donde en años anteriores se hacían bailes, se escuchaba música y se copleaba. La policía te dio permiso para las carpas bailables, que eran las carpas de comida y grupos de música, música en vivo, hay, bueno, copleros obviamente, siempre. Así que bueno, esperando que eso se mantenga dentro de los protocolos de seguridad y de salud, ¿no? La emoción de volver a ver a los feriantes después de la pandemia, un regreso esperado por todos los quiaqueños y toda la gente del lugar. Hay otra tradición que le llaman la octava, o sea, el octavo día, que es como una especie de despedida, una yapita, digamos, ¿no? La Salamanca Fiesta generalmente dura una semana, de sábado a sábado, y le dicen el domingo, o sea, mañana, en este caso 24, sería la octava, que es como la despedida final, donde ya tienen, todos rematan sus productos, se despiden, bueno, las últimas coplas, y bueno, ya cada uno vuelve a su tarea habitual en su lugar. Hoy, nuevamente, vuelven a intercambiar sus productos. La Manca Fiesta, o Fiesta del Trueque, fiesta tradicional cultural que se realiza en la ciudad de La Quiaca. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caicón. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz y Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.